recibo. Soy tuya, mi amor, y aún más allá de quién soy, estaré para ti. Ven y vuela hacia las estrellas, ama la vida y su luz en mi corazón encontrarás. Somos todos milagros de amor, y los ángeles nos guiarán en la oscuridad. Y en la noche nos cantará iluminados de luz sagrada, y su canto profetizará. Mientras viva, soy tuya, mi amor, y aún más allá de quién soy, estaré. Hacia las estrellas.